33 de mano. Le pregunto en principio su nombre y de dónde es. María del Carmen, soy de acá, nacida y criada. Bueno, María del Carmen, ¿qué sensación le quedó del discurso de hoy del presidente y la vicepresidenta electa? Un orgullo y una felicidad que no me cabe en el pecho. Estoy feliz, realmente hacía mucho tiempo que no estaba feliz así. Y solamente me pongo a pensar, de ahora en más no me voy a acostar preocupada por las noticias que vienen, que siempre nos jodían a nosotros. Siempre era algo para perjudicarnos. De ahora en más, no. Aunque tengamos que sufrir un tiempo más, aunque tengamos que poner el pecho, tengamos que trabajar, tengamos que hacer, qué sé yo, un montón de cosas para que salgamos adelante, lo voy a hacer con mucha felicidad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 74. ¿Cómo piensa que en el futuro le va a contar a nietos, bisnietos, lo que acabamos de pasar en este momento histórico y que terminó hoy? Por suerte creo que mis nietos están acá en la plaza, entonces no le voy a tener que contar porque lo viven por propia experiencia. ¿Y qué le queda así resonando en la cabeza de todo lo que se dijo hoy a la hora de asumir de Alberto? Lo que más me gustó fue el tema de la justicia, que la justicia sea justicia de ahora en más. Soy Estela, soy Nick y soy del Botánico. Lo que te puedo decir que yo me emociono tanto que lloré junto con el presidente, en especial cuando se acordó de los padres. Hermoso. Y usted, si le tuviese que contar a alguien lo que está viviendo hoy en este momento. Que tenemos corazón todavía. Porque sufrimos mucho, pero estábamos esperanzados y se concretó. ¿Cómo espera lo que se viene? El propio presidente lo planteó como difícil, pero también hubo un montón de líneas que abren un camino diferente. Vamos a estar todos con él, apoyando, todos. Todos esperamos este momento y de acá en adelante todos juntos. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Sol, beberé En el arranque musical de 33 de mano escuchamos Estaré por los visitantes. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. En este último programa del año de 33 de mano visitamos el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y con la excusa de hablar con los docentes conocimos la radio que funciona en este instituto educativo. Bueno, mi nombre es Claudio Ricilione, soy profesor de historia, doy varias materias en la carrera de historia, historia americana, historia antigua, pedagogía, y ya desde hace, bueno, 9 años que estoy en el instituto y trabajando con la radio desde el primer momento, digamos, fue parte de una de las miradas que tenía sobre el trabajo en el aula, el poder cruzarlo con la radio como una herramienta y como una herramienta que esté apuntada también a generar lugares de interés en los pibes que tuvieran que ver con otras cuestiones, con medio de comunicación, con cuestiones artísticas, entender como la radio también como algo creativo y desde ahí poder sumarlo al trabajo en el aula como una herramienta más, como una forma de trabajo que permita que los pibes se expresen, que generen producciones propias. Y de ahí fuimos vinculando el laburo como docente con esta otra parte. Pude conectar dos partes de mi propia formación, la de periodista deportivo, que había quedado colgada atrás del profesor de historia, con la otra carrera. Y bueno, y en eso ir sumando otros docentes de la carrera o del instituto que estaban interesados en el tema de la radio, cada uno sumando desde alguna producción o desde alguna participación. Se hizo primero un programa en Radio Nacional, un poco más experimental, y después fuimos haciendo distintos talleres y trabajando en radios comunitarias, primero en FM Alas, fundamentalmente haciendo un programa de historia durante 4 años, hasta que tuvimos la radio en el instituto y ya pudimos volcar todo ese laburo acá intensamente, generando muchas más experiencias, porque tener la radio en el lugar de lo que habilitó fue que eso que era alguna experiencia en algún momento empezara a ser un poco más sistemático e institucional. FM La Continua 88.3, la radio del instituto. Se reconoce. ¿Y actualmente estás en algún programa específico o vas rotando por diferentes producciones? En este momento, ya desde hace 2 años por lo menos, somos varios que estamos a cargo del Boquete, que es el noticiero. Es un trabajo como de coordinación, de trabajar en la diferencia, con distintas posiciones, de haber logrado algunos criterios comunes que nos permitan pensar todo un programa que sale todos los días con distintas voces y que además tenga enfoques distintos en cada uno de los que participamos, que al mismo tiempo tenga una estructura que le dé una continuidad al laburo de cada día y que podamos también tener algunas discusiones al aire o debates al aire de algunas cosas. En este momento mi laburo en la radio está un poco puesto ahí, un poco puesto en cosas de gestión, de operación, de resolver cosas de todos los días, que se colgó una computadora, de que no está saliendo al aire, de que se colgó el Zara, de que la Audacity no graba, de que la placa de sonido no toma, y bueno, o de docentes que traen programas o necesitan una mano para producir un programa. El gran trabajo, digamos, en estos años, más que aprender los yeites de la operación, fue ir instalando la radio adentro del instituto, instalando en los docentes que la radio se puede usar para producir evaluaciones, para hacer trabajos en el aula, y que eso implica, por ejemplo, para la carrera de historia, pensar lo que se produce, pensar la docencia, o pensar al estudiante de historia como un productor con un lenguaje y una mirada que tenga que ver con la divulgación de lo que sucede, ya no en lenguajes académicos, o cruzando y tendiendo puentes entre lenguajes académicos y un discurso popular, social, que tenga llegada en otros lugares, lo cual es un desafío grande para todos nosotros, porque la matriz es otra. En otros momentos, que no estuve haciendo el noticiero, lo que habíamos armado era un equipo, una mesa de trabajo con docentes de distintas escuelas interesados en trabajar con la radio, sacando un programa al aire a partir de ir a la escuela, acompañar a un docente en ese proceso, sacar una producción áulica que se pudiera difundir en la radio y a través de este programa que teníamos. Hoy existe el programa, son otros quienes lo llevan adelante y es otro el enfoque del programa. Es un programa sobre la situación, la realidad de las escuelas, más educativo. ¿Y cómo podemos escuchar esta radio? ¿En qué frecuencia o por qué otro medio de transmisión? La frecuencia Cara del Bolsón es el 88.3. Se puede rastrear en TuneIn como FM La Continua. La página del instituto en internet, vos googleás IFDC El Bolsón, te aparece la página y ahí está el link para poder escuchar la radio también. ¿Qué características tiene este instituto? ¿Qué niveles de educación comprende? Y si más o menos tenés una cantidad estimada de los docentes que se están formando en este espacio en Bolsón. Acá tenemos 4 carreras. Hay 2 carreras que funcionan a la mañana, que son artes visuales, el profesorado de artes visuales y el profesorado de nivel inicial. Y a la tarde-noche funcionan el profesorado de historia y el profesorado de educación primaria. Las carreras que tienen más estudiantes son las de nivel inicial y nivel primario. Lo que más se hace radialmente son spots sobre violencia de género, spots sobre cuestiones ambientales, ecológicas, sobre el rol docente. ¿Te parece que el docente que se está formando tiene una real dimensión del aporte que le puede dar la radio como soporte, como forma de comunicar a los alumnos y también como forma de expresión de los futuros docentes que hoy son alumnos? No, yo creo que no lo tienen. Creo que eso es algo que se va incorporando en la medida que te vas metiendo. También lo que tenés son distintas realidades en cuanto a los estudiantes. Y lo mismo pasa en los secundarios. Los pibes del secundario no escuchan radio. La mayoría no escuchan radio. La participación en una producción radial, la posibilidad de expresar, es lo que empieza a cambiar la mirada. Se enganchan cuando empiezan a participar. Y cuando empiezan a ver que su voz sale al aire, que alguien los escucha del otro lado, que son ellos los que están armando ese programa. Cuando se empieza a trabajar en el secundario directamente con la radio, el enfoque es otro. El enfoque es tratar de buscar por dónde van los intereses de los pibes y de generar producciones ahí, que ellos busquen material, que ellos tengan que pensar cómo lo van a organizar, cómo van a salir al aire, que tengan que enfrentarse al micrófono y poder organizar una exposición o organizar un relato desde la oralidad. Y se ejercita mucho para pibes que muchas veces el solo hablar frente al micrófono ya es todo un laburo y un avance que permite que saquen para afuera, que se animen a hablar. Hay 2 enfoques o 2 posibilidades de entrar a ese mundo de la radio, que es esto de meterla dentro del aula a partir de pensar radialmente lo que se hace desde las materias, de los espacios curriculares o lo que sea, y por el otro lado buscar, indagar en qué les gusta hacer a los pibes para que ellos se organicen para producir y uno acompañar esos procesos. Eso en cuanto a la formación docente se ve en el andar, creo también. Hoy no tiene tanto peso, me parece, la cultura radial, sino son otros los, digamos, un podcast, algo con WhatsApp, algo pensando con la diversidad de medios posibles, de formatos que te da el mundo de las redes. Ahí creo que también nosotros tenemos que dar una vuelta más para poder incorporar muchas otras opciones en las cuales los pibes se manejan mucho mejor que nosotros y por la cual sería más fácil hacer los cruces todavía, pero nos requiere más ejercicio todavía. ¿Cómo te parece a vos que se sitúa en este tipo de radio en el desafío que planteó Alberto Fernández, por ejemplo, en esto de que haya más un entrecruzamiento entre las universidades y los medios de comunicación, inclusive en la gestión de estos medios para que tengan un perfil más educativo? Me parece que vuelve a abrir una puerta que se cerró en el 2015. La radio estaba financiada de entrada. Después, una vez que estuvieron los equipos acá, que se montan en ese proyecto, que era un proyecto de radios IES, de Radio Institutos de Educación Superior, montados por el INFOD, en donde se veía atrás toda una política democratizadora de la comunicación, en el marco de la ley de medios, digamos, y automáticamente asumió el gobierno Macri, desarmó eso. Las discusiones que muchas veces hemos tenido adentro del equipo de esta radio y todo, es que lo que habilita esta mirada acerca de la comunicación es que realmente sea una democratización y que hacia adentro se puedan dar los debates y las discusiones, digamos. A mí la parte que no me cierra muchas veces es cuando se termina usando explícitamente como un lugar de bajada de línea y no como un lugar de construcción democrática de contenidos en cada lugar, en cada escuela, y eso es lo que abre la democratización, y por eso yo celebro y celebraba en aquel momento el proyecto y el enfoque con el que está planteado. Si no reproducís la lógica que uno le cuestiona a los grandes medios hegemónicos, que bajan una y quieren imponerla, sino que podamos laburar desde ese sentido, y que creo que esto lo habilita. Voces al margen. Caminando por la calle con mi novia, desde hoy ya no escucho más sus penas. Mírela, en el pozo se ha caído, ella no quiere nunca más estar conmigo. Ya no puedo ni mirarla, solo escucho que me grita y no se calla, y le pregunto qué pasa por allá abajo. Ya no puedo ni mirarla, y solo escucho que me grita y no se calla, y le pregunto qué pasa por allá abajo. Acabamos de escuchar Mi novia se cayó en un pozo ciego, el tema de Los Fabulosos Cadillac en la versión de Masacre. Yo soy Amadeo Gaitán y lamentablemente soy de Córdoba, de donde el 60% votó a Macri. Así que bueno, estoy acá pidiendo perdón a la gente como cordobés, porque Córdoba está equivocada en muchas cosas. Amadeo, ¿qué sensación te queda de lo que escuchaste hoy en la asunción de Alberto y Cristina en el discurso inaugural? Lloré de emoción, porque el discurso, más allá de los detalles, ha sido humano. O sea, en general lo que yo siento es que ahora nos gobierna seres humanos, que más allá de los errores o las diferencias, piensan en el otro. Y Alberto demostró con una grandeza tremenda, planteando la unión de los argentinos y que resolvamos entre todos el desastre este que ha quedado. ¿Por dónde te quedan resonando parte del discurso en la cabeza? Si le tuviese que contar a alguien que no lo escuchó, ¿qué sería lo primero que se te viene? Bueno, lo primero que se me viene, yo soy ambientalista y creo que uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en el planeta es el ambiente, es cuidar los recursos naturales. Pero claro, cuando hablamos de hambre, hablar de recursos naturales es como excesivo. Pero me gustó que Alberto hablara de los ambientalistas también en el discurso. Entre todas las maravillas que dijo, y ojalá le permitamos que lo haga, porque es para todos. Mi nombre es Pablo Vidal, de Barrio El Faldeo, kilómetro 5.5 de Pioneros arriba. ¿Qué sensación te queda del discurso que escuchaste hoy luego del paso de mando a Alberto Fernández? La verdad que lo viví con mucha emoción. Me pareció muy, muy concreto, muy amplio, muy abarcativo. Me parece que tiene todo lo que propuso, la verdad que es impresionante. Simplemente eso, mucha emoción, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos? 63. ¿Y cómo encaja dentro de tu historia este festejo y este momento nuevo de esperanza? Bueno, me parece que tenemos una nueva expectativa, una nueva esperanza de lograr encauzar este país, ¿no? Me parece que esa es la encauzar en gobierno nacional y popular, y que podamos revertir esto, no solamente, digamos, estos 4 años, sino que se pueda profundizar lo que hicieron Cristina, Néstor y Perón, ¿no? Sí, vos decías que te quedó rebotando y que te emocionó el discurso. Sí. ¿Qué es lo que te quedó? ¿Cuáles de los conceptos es lo que se te vienen primero a la cabeza a la hora de pensar en el discurso de Alberto? Y bueno, lo emotivo me pareció cuando recordó a Néstor, cuando reconoció que él estaba ahí por esta gran señora que es Cristina. Esa fue la parte emotiva, ¿viste? Después, bueno, todos los conceptos que escuché, los pocos, digamos, que pude retener de la propuesta, me parecieron bastante revolucionarios. Creo que si logra, digamos, si esta unidad se logra encauzar, me parece que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, va a ser muy, muy importante. Y lo último, supongamos que dentro de unos años te preguntan qué recuerdo te quedó de los 4 años que vivimos, ¿qué te parece que vas a decir? Me parece que sobrevivimos a esa historia, ¿no? A esa historia nefasta, no sé qué adjetivo ponerle, pero sobrevivimos a varias, pero esa fue, la verdad, que terrible. Voces al margen. En este programa número 186, uno de los temas más importantes que estamos repasando es lo que sucedió y sucede en torno al cambio de gobierno y la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, salimos a preguntarles a las diferentes líneas del colectivo Al Margen cómo ven este cambio político. Mi nombre es Luciana, integro el bondi feminista del colectivo Al Margen. Creo que este es un espacio que cada día crece más y más. Esto en consonancia con lo que viene pasando a nivel país y a nivel mundial también. Y creo que, si bien esta es una de las líneas más nuevas que tiene el colectivo, creo también que van pasando los meses y siento que nos vamos afianzando cada vez más. Estos han sido años muy duros, muy difíciles para nosotras, para las mujeres, para las disidencias, años de muchísima lucha, de muchísima calle. Este último año no fue la excepción. Quedó demostrado que quienes más sufrimos todas estas políticas neoliberales del gobierno saliente de Mauricio Macri fuimos nosotras, las mujeres, las trabajadoras precarizadas, las amas de casa. Y a todo esto se le sumó que estamos luchando constantemente contra un sistema opresor, un sistema patriarcal que nos violenta, que nos mata. Por lo tanto, la verdad que fueron años muy intensos, muy duros para todo lo que fue el movimiento feminista. Pero justamente, si hay algo que nos caracteriza como Marea Verde, como movimiento, es esto: entender que la salida es colectiva, que la salida es con la otra, que salimos adelante caminando juntas. Y esto es algo que como bondi siempre nos ha representado, esto de saber que nos tenemos, ya sea para abordar alguna problemática grupal, para tratar algún tema individual. Es un espacio realmente sororo, en el cual descansamos la una en la otra, sabiendo que si una no puede estar en alguna actividad, siempre va a haber una compañera presente, representándonos, poniendo el cuerpo, intentando estar en todos los espacios que nos propusieron, porque la verdad que estuvimos este año con muchísimas actividades. Creo que logramos estar en todos esos espacios que decidimos encarar, muchísimas acciones importantes, por ejemplo, una muestra artística y fotográfica en el SCUM, también formamos parte de la campaña de nocturnidad en bares, brindamos talleres sobre la ESI para su correcta implementación, esto a nivel local y también a nivel provincial. Tuvimos diferentes reuniones de formación interna, tuvimos plenarias, participamos en actividades con otras organizaciones feministas, como es el caso de la Asamblea Ni Una Menos. Hicimos fiestas feministas para organizarnos y poder viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, al que fuimos en octubre. Por lo tanto, la verdad que un enorme desafío fue poder encarar este año tan lleno de actividades en este contexto en el que estaba hablando recién. Y en relación a las expectativas que tenemos a la nueva gestión, podemos decir que son muchas, muy buenas, en comparación con lo que veníamos viviendo con el gobierno de Mauricio Macri. Cayó muy bien dentro del movimiento la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto es histórico, porque sabemos que los verdaderos cambios en este tema vienen acompañados de políticas públicas concretas como estas, acciones concretas como estas. Queda en claro que la decisión política de Alberto Fernández es atender justamente la demanda de los movimientos feministas, de la diversidad. Y tenemos esperanza, tenemos confianza en que él va a atender estas demandas que históricamente viene reclamando el movimiento feminista. Él lo dijo en campaña y ahora estamos viendo ya los resultados. Por ejemplo, tenemos a Ginés González García al frente de lo que es ahora el Ministerio de Salud. Esto creemos que es un claro guiño para nosotras. Recién hablábamos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Quien está al frente de este órgano es Elizabeth Gómez Alcorta, que más allá de ser una funcionaria, es una militante, que siempre estuvo del lado de las causas que nosotras defendemos, que está vinculada al mundo de la educación, de los derechos humanos, que conoce las luchas de los pueblos originarios, que es feminista. Así que confiamos y creemos que va a ser una muy buena gestión, que vamos a ser escuchadas, que vamos a ser realmente tenidas en cuenta. Bueno, por otra parte, también está Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación, y él planteó que una de sus principales banderas, una de sus principales luchas, va a ser garantizar que la educación sexual integral llegue correctamente a todas las escuelas. Esta es una de nuestras demandas históricas como movimiento feminista, por lo tanto también tenemos muchísimas expectativas puestas ahí, y el balance es sumamente positivo. Lo que nos espera, lo que estos 4 años que vienen, son todas cosas positivas, que valoramos como positivas, o sea, que creemos que realmente puede llegar a haber una transformación en todas estas temáticas relacionadas al género y a la diversidad. Y en cuanto a qué mejoraríamos del espacio, creo que buscar la forma de sostener justamente nuestros momentos de encuentro, ya sea tanto de forma quincenal o mensual o el mecanismo que encontremos, porque en algunos momentos se nos hizo muy difícil esto del encontrarnos todas, o por lo menos la gran mayoría. Esto es propio del mismo desgaste del año y de todo lo que venimos mencionando, todo lo que vengo y contando. Entonces, por ahí esto sí sería un tema a trabajar, esto de llegar a fin de año con la mayor participación posible. Y lo mismo pasa con los encuentros de formación. Al principio del año fueron muy ricos, muy intensivos, pero bueno, después con el correr de los meses esto fue decayendo y nos faltaría entonces reforzar esa parte. En cuanto a la comunicación entre nosotras, también creo que podemos mejorar, porque algunas veces no supimos en qué andaba cada compañera, no supimos qué camino estaba transitando, por lo menos todas, no estábamos todas informadas de lo que estábamos encarando como Bondi, así que por ahí ese también sería un punto a trabajar. Y este nuevo año queremos ver la posibilidad de incrementar lo que es el trabajo territorial. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya. Por nuestros sueños. al margen. Mi nombre es El Pollo Carapesa, soy coordinador de la revista Al Margen de sus inicios, allá hace 15 años, y este año sin duda fue un año dificilísimo en varios aspectos, de lo económico, el ser un medio del interior, poder sostenerse en esta última gestión, la verdad que fue algo muy empinado, con líneas de financiamiento cortadas, subsidios que se habían cerrado, programas que dejaron de funcionar, pautas que caducaron o que fueron intermitentes o que se emitían pero que no se pagaban. Y al estar tan lejos de Buenos Aires, donde se cuecen algunas cosas, eso lo hace más crudo todavía. También fue un año muy difícil desde lo político, con mucho debate, con mucha discusión interna para el grupo, pero también siendo actores en carne propia de acontecimientos que afectaban a la sociedad y a los medios de comunicación alternativos y comunitarios. También fue un año duro desde lo climático, si lo hablamos, con una nevada épica en nuestra ciudad que complicó durante un mes la vida cotidiana de los compañeros y compañeras que somos testigos de estos lados del mundo. Creo que este año trajo mucho desgaste personal el conjunto de estos condimentos que recién menciono. Sin embargo, acá estamos para contarlo, acá estamos para seguir mirando para adelante. Una sensación de como haber aguantado el temporal, haber aguantado un viento fuerte durante un rato y ahora sentir que es una brisa y seguir caminando para adelante. 33 de mano, el sonido del colectivo Al Margen. Escuchamos a Marilina Bertoldi con el tema La Casa de A, del disco Prender Fuego. Voces al Margen. Ileana Di Bruno y Candelaria Lozada. Primero describan el look que tienen. Bueno, intentamos ser dos evitas. Estamos como una de sindicalista y otra más romántica, enamorada del general. Estamos haciendo una intervención. Yo soy escritora y ella es ilustradora. Y es para un libro, así que estamos buscando frases gorilas y regalamos una evita que dice La grieta ya fue. ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando las ve llegar? Primero se asombran, no saben bien qué estaríamos siendo, porque no somos rubias hermosas como Eva, pero bueno, hicimos el mejor intento. Y después es, evita, es evita. Y empiezan a pedir también imágenes para llevarte como estampita. ¿Y qué están repartiendo? Repartiendo una ilustración que hice yo, que soy ilustradora, y es una imagen de Evita con el sol de Unidad Ciudadana y la frase de La Areta ya fue, que es de Sudor Marica, una banda de cumbia disidente y peronista también. ¿Tuviste oportunidad de escuchar el discurso hoy de Asunción de Alberto? Sí, por supuesto, hermoso. ¿Y qué fue lo que más te quedó repicando en la cabeza? Bueno, muchas cosas. Habló de los derechos humanos, habló de los derechos para las mujeres, ni una menos. Agradeció muchísimo a las figuras que él quería, como sus padres, a Néstor, a Cristina. Me parece que abarcó un montón de cosas y habla de una democracia a la que queremos volver. ¿Y en tu caso? Yo rescato lo que dijo sobre las disidencias, sobre los otros y nosotros, que somos lo mismo y que hay que empezar a cerrar esa grieta que quisieron armar los macristas y no lo lograron en estos 4 años porque volvimos triunfales. Bueno, ¿cuál es la consigna que están preguntando a la hora de juntar frases? Una frase gorila a cambio de La grieta ya fue. ¿Y para vos cuál fue la frase más gorila que te dijeron en esta tarde? Que me dijeron recién una: estos negros no quieren trabajar. ¿Y la tuya? A mí me la dijeron un 25 antes de que se fuera Cristina. Me dijeron: vámonos, por favor, que acá hay mucho olor a negro. Y fue como, ok. Me siento tocada, pero me gusta, gracias. Me llamo Ignacio, soy de acá de Bariloche, vivo en el kilómetro 5. ¿Qué sensación te quedó dando vueltas del discurso de hoy de la Asunción de Alberto? Estaba trabajando, escuché pedacitos, pero yo hubiese sido un poco más duro, creo, pero por ahí él disimula por ahí el enojo que tenemos muchos de lo que estuvo pasando estos años, ¿no? Pero bueno, dijo creo que cosas que son importantes en cuanto a algunas políticas que tienen que ver con cosas que creo que hay que resolver en el corto plazo, y me parece que es importante que las haya dicho hoy. A mí me molestó un poco que lo abrazara tanto a Mauricio, ¿no? Pero después le dijo un par de cosas, creo, así que bueno. ¿Cuántos años tenés y a qué te dedicas? Soy docente y músico y tengo 46 años. ¿Cómo te parece que va a ser la educación de ahora en más? ¿O cómo te gustaría que fuese, más que nada? Me gustaría que se retomara un poco la senda de lo que es la Ley de Educación Nacional 26.206, que se sancionó en 2006, y que si bien este gobierno no la derogó, claramente la desfinanció, apuntó para otro lado, digo, el paradigma era otro, y no quiero decir que en el gobierno de Cristina o de Néstor todo haya sido una maravilla con la educación, pero claramente dijeron, bueno, estamos parados acá, la ley es una manera de decir, queremos ir para aquel lado y generamos políticas para ir para allá. Tengo la esperanza y la expectativa de que en ese sentido se vuelva a generar un contexto en el cual se pueda ir hacia donde propone la ley, fundamentalmente porque hay algo que justo en estos últimos días se publicó esta famosa prueba internacional PISA, y hay algo que es central, y es que el rendimiento académico, el rendimiento de los pibes y las pibas en la escuela está necesariamente asociado, y eso lo dicen las pruebas, lo que pasa es que nunca las leen completas, a los indicadores socioeconómicos. Entonces, en un contexto en el cual los pibes comen mejor, tienen más oportunidades, tienen el libro, tienen la computadora, tienen un edificio escolar como los que se hacían en la época de Cristina y Néstor, bueno, el rendimiento académico inevitablemente termina siendo mejor. Esa es la posibilidad o la idea de generar oportunidades reales para los pibes, y no decir esas frases simplistas, como decía Mauricio o muchos otros, de que hay que mejorar la educación pública, con planes que en definitiva no toman en cuenta el contexto. No salimos todos del mismo lugar, no partimos todos del mismo lugar. Si queremos resultados académicos, educativos mejores, tenemos que generar condiciones para que todos los pibes y todas las pibas puedan llegar a la escuela comiendo 4 veces por día, en un contexto familiar, social y del barrio, que les genere esas posibilidades que tiene el hijo de Mauricio. Cuando tus hijos o las futuras generaciones te pregunten cómo definirías el gobierno que acaba de terminar, ¿qué te parece que vas a decir primero? Yo creo que fue un gobierno muy exitoso. Creo que los tipos hicieron lo que querían hacer, lo hicieron bien, lo hicieron con mucha claridad, y a mí durante estos 4 años me molestó mucho cuando muchos compañeros o compañeras decían, bueno, son estos, son aquellos, mira el desastre que están haciendo. Yo decía, no están haciendo ningún desastre. Están juntando la torta para llevarse a los mismos 4 tipos que se la llevaron siempre. Lo que caracterizó al gobierno de Cristina, creo, fue generar un paradigma que pretendía darle mejores posibilidades a todos. ¿Se consiguió al 100%? No, claro que no. Vivimos, no es Saturno esto, es la Tierra. Si hubiésemos seguido por esa senda, hoy estaríamos un poquito mejor. Bueno, ahora hay que volver a empezar. Lo que han hecho en el sistema educativo es dramático. Pasamos de tener planes de asistencia que mandaba Nación, plan de mejoras, plan conectar igualdad, la cantidad de libros. Cuando lo dejaron de mandar y hubo que comprarlo, había papás que decían, bueno, pero no podés comprar un libro. Sí, yo puedo. Eso es darle las mismas oportunidades a todos. Todos los compañeros de mi hija tenían el libro. Bueno, pero hacemos una vaca y le compramos. Sí, hacemos una vaca y le compramos. Pero no, el derecho social a la educación lo garantiza el Estado. Eso es una política de Estado. Macri hizo un plan maestro de educación, que por suerte no fue ley, que venía a tirar por tierra todo lo que fue la Ley de Educación Nacional 26.206, que es perfectible, que tiene cosas para mejorar, que los docentes tenemos que aprender y mejorar un montón de cosas, pero que claramente dijo esto que te decía: estamos acá, queremos ir para allá y lo hacemos de este modo. Yo espero que se recupere ese paradigma y esas ganas, por lo menos, de ir hacia ese lugar donde creo que muchos queremos ir. Voces al margen. Just like the edge of a blade. Escuchamos a Los Who, banda emblemática de los 60 y 70, con un tema del disco que sacaron este año, All This Music Must Fade. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Segunda parte de la charla con los docentes del Instituto de Formación Docente Continua de Bolsón para seguir enterándonos de la radio que funciona allí. Soy Oscar Canam, soy profesor de Historia. Acá trabajo en dos carreras, la carrera de nivel inicial y la carrera de Historia. Estoy desde que el instituto se trasladó con la sede nueva, que fue el 2011. Y aquí en la radio vengo a colaborar una vez por semana en el marco del boquete informativo. ¿Y qué es el boquete informativo? Y el boquete informativo yo creo que es un poco la columna vertebral de esta radio, en tanto que es el proyecto de mayor duración, el que más hemos sostenido a lo largo de estos años. Es este espacio que va todas las mañanas de 10 a 12, en la cual tenemos, digamos, el elenco es amplio, nos vamos renovando de lunes a viernes, no estamos siempre los mismos, y que dentro de un esquema básico, de un cronograma, digamos, básico de todos los días, introducimos distintos aspectos informativos a nivel local, regional, provincial, nacional, y como decíamos antes, también internacional, ¿no? Hemos tratado de dar cuenta de la realidad en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, un poco apuntamos a eso, sin descuidar cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con las expresiones musicales, artísticas, que en nuestra comarca tiene una enorme riqueza, ¿no? Oscar, y dentro de tu vida personal, ¿qué lugar ocupa la radio y qué lugar ocupa en tu vida como docente esta radio en particular, siendo parte de una radio de un instituto? Bueno, no es la primera vez que tengo una experiencia radial, ya he hecho distintos programas en emisoras radiales, en emisoras barriales, cuando vivía en Buenos Aires, y la posibilidad que me ha dado la continua de volver a retomar esa vieja, ese viejo metier o berretín que uno tiene de poder hacer radio, hacer periodismo, también soy periodista, y eso también de alguna manera a mí me vuelve a enganchar con esto que es apasionante, ¿no? Y desde el punto de vista docente, bueno, parte de mi carga horaria yo la utilizo también acá en la radio, y en algún punto uno trata de volcar acá lo poco mucho que uno sabe o estudia o ha estudiado, la actividad que uno tiene, e incluso en el aula yo llevo permanentemente los contenidos, cosas que hemos hecho acá, entrevistas que hemos logrado. También en las aulas y trato de compartir lo que hacemos acá, porque obviamente el estudiantado está en este horario, muchos están trabajando, otros están estudiando y no nos están escuchando. Eso está bueno, de alguna manera decir, bueno, mire, hoy en la radio hablamos de tal cosa, hoy entrevistamos a fulano, hoy pudimos hablar de este tema y poder volcarlo también en los contenidos que uno está trabajando todos los días. ¿Y cómo haces para que eso se transforme o que los estudiantes lo visualicen como una herramienta a la hora de ellos transformarse en docente y lo puedan utilizar en su aula? Mira, por un lado es un contenido que se suma a los contenidos que uno está trabajando todo el tiempo. Yo como profe de historia entiendo que estudiar historia no es ir a estudiar un museo, no es visitar enciclopedias o desempolvar libros, sino que la historia es viva, la historia es presente y somos protagonistas de nuestra propia historia. Y en ese sentido, el poder compartir con el estudiantado lo que uno trabaja desde acá con protagonistas de la historia en sus distintos ámbitos, distintos niveles, es de una enorme utilidad. Y además eso trasluce el hecho de que como futuros docentes, futuras docentes, puedan utilizar un medio radial también como un recurso pedagógico. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? FM La Continua 88.3, la radio del instituto. 88.3. Se reconoce. Viviendo esta semana, con la finalización de esta transición política y la asunción del nuevo gobierno, ¿qué te generaron los discursos y sobre todo las primeras medidas o las primeras líneas que se van tirando y sobre todo en el área que tiene que ver con educación? A ver, en líneas generales uno puede pensar que hay una enorme incertidumbre en lo que se pueda llegar a lograr de A ver, el tema es revertir, de alguna manera desandar el camino de destrucción que ha venido a hacer esta gestión meritocrática de este equipo de chetos y de CEOs de grandes empresas que han venido a desarmar y desarticular y a quitar derechos. Hay una enorme tarea por delante, creo que todos tenemos una responsabilidad al respecto y esperemos que de los ámbitos oficiales se cumplan con todas las promesas que se vienen planteando y que se esté a la altura de todo lo que hay que reconstruir, ¿no? Que es mucho. Y no solamente reconstruir, poder apuntar hacia adelante. Porque, a ver, uno de los grandes lemas que se mantuvo del 2015 para acá es el vamos a volver. Sí, bueno, vamos a ver de qué manera. Y a mí me parece que si se vuelve y si se intenta volver en aquella tesitura que hubo con sus grises, ¿no?, en esos 12 años y medio de kirchnerismo, sería la idea de volver de otra manera, cualitativamente mejor. Y hay algunos rasgos, hay algunos signos de, en estos últimos días, en los discursos, que apuntarían a eso. En eso tengo bastante esperanza, ¿no? Y además, en un contexto latinoamericano tan difícil, tan duro, con un avance sostenido de la derecha y de la derecha fascista en algunos casos, creo que la Argentina vuelve a demostrar que acá hay una vitalidad y que no nos pueden pasar por encima así nomás. Y que de alguna manera hay algo en el inconsciente y en el consciente colectivo que nos permite siempre retornar con esperanza y poner un freno a esta marea que intenta aplastarnos, ¿no? Y bueno, este gobierno hemos logrado que durara nada más que 4 años, porque estábamos ante la posibilidad de que se perpetuara. Y ahí sí hubiéramos estado realmente muy mal, muy comprometidos, mucho peor. A partir de lo que decís, cómo haces desde un lugar docente a la hora de hablar en espacio de formación, cómo haces para que de aquí a futuro, en caso de mejorar y volver a vivir por lo menos una situación económica más positiva, más holgada para muchos y muchas de los argentinos, ¿cómo hacemos para que la meritocracia no se vuelva a transformar en un valor de cambio de voto? Para mí hay un valor supremo que es fomentar el espíritu crítico. Y nunca recibir y digerir las cosas tal cual vengan. Y en este periodo yo creo que más que nunca hay que mantener ese espíritu crítico. Y poner siempre en tela de juicio, poner en tensión todo lo que se esté generando. Y en la medida en que eso se sostenga, va a ser más difícil que esos valores que eran basados en el sálvese quien pueda, en la meritocracia, vuelvan a tener vuelo. Obviamente hay un porcentaje de la población que se sigue manejando de esa manera, que va a decir, a mí nunca nadie me regaló nada, yo tengo que trabajar todos los días. Sí, está bien, todos pasamos por esa, a mí nadie me regaló nada y todos trabajamos todos los días. Pero también depende del contexto, depende de las políticas. Entonces, volver a poner sobre el tapete todo el tiempo de que no es lo mismo una política activa en la cual se fomente la crítica y la construcción colectiva, o una política que no deja de serlo, en la cual se deje al libre albedrío, digamos, de que el mercado regule todo. Marcar esa diferencia yo creo que es importantísimo, ¿no? Y además, en lo que eso ha significado en la historia argentina reciente. Un poco, eso es una responsabilidad que la tengo todo el tiempo presente, ¿no? Voces al margen. Poder podés pisarme a mí, podés pisar más no por siempre. Escuchamos a Charly García del disco Kill Hill y el tema Los Fantasmas. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Saludamos a las radios amigas que durante este 2019 siguieron y retransmitieron el 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. En Bariloche nos podés escuchar en FM del Barrio 98.1, sino también por Gente de Radio 90.3 los sábados a las 8 de la noche. Radio Autónoma Piuqué toma esta señal de 33 de mano los domingos a las 8 de la noche y transmite desde la 94.7. Saludamos también a FM Conexión, que nos retransmite los lunes a las 10 de la noche desde el 93.9 y FM Los Coihues los domingos a las 12 y media del mediodía. Si salimos de Bariloche, podés encontrar el 33 de mano en FM Alas en el 89.1, en FM Caleuche de Esquel 90.9, FM Fogón del Hoyo 97.3, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes en el 91.1, FM Encuentro de Viedma 103.9, en la Petumo Beleín del Maitén 88.7 MHz y la última de nuestras radios amigas, FM Sudaca 105.3 de Trelew. En este segmento de 33 de mano te vas a enterar qué es la bioconstrucción. Conversamos con Bárbara acerca de la Minga Taller de esta técnica que se realizará en Bariloche del 27 al 31 de enero. Un dato importante, en el transcurso de 4 días de trabajo colectivo se construirá una ecovivienda social. Voces al margen. ¿Qué es esto de la bioconstrucción? ¿A qué nos estamos refiriendo? Son las famosas casas de barro, las casas de adobe. Con la misma técnica que construían nuestros abuelos, nuestras abuelas, con las mismas técnicas que cuando uno va por la línea sur, observa en las casas de los pobladores, casas que vemos que tienen 100 años o más tal vez. Se habla de una bioconstrucción porque se habla de casas vivas, de casas con cierta permeabilidad, digo, los materiales son permeables en el sentido de que son materiales que respiran, no son materiales como el cemento, por ejemplo, que te junta humedad. El barro no te va a juntar humedad porque es un material que por la porosidad del material tiene como cierta respiración, entonces vos lográs dentro de tu casa un clima siempre agradable. La técnica con la que se construyen estas casas, por ejemplo, nosotros vamos a usar la paja encofrada, y es una técnica que nos da termicidad. ¿Qué quiere decir? Durante el día almacena el calor y en la noche lo libera. Igual vos terminas gastando menos para calefaccionarte porque durante todo el día o esa construcción te estuvo entregando a vos la temperatura que el ambiente necesita. Hoy se utiliza mucho el concepto de eficiencia energética, ¿no? Entonces, mientras por un lado, como eficiencia energética nos venden un poliuretano expandido, que es puro petróleo, nosotros lo que estamos hablando es que la eficiencia energética la podemos lograr con un material que si yo el día de mañana quisiera tirar una pared abajo, se integra perfectamente a la tierra, y la tierra no sufre ningún tipo de contaminación, porque estamos hablando de arcilla, estamos hablando de arena, y estamos hablando de paja. Hablamos de un material amigable con el ambiente y que estos son los conceptos de la bioconstrucción. Uh-huh. Hablamos de una casa que nos aporta la temperatura que necesitamos, una casa que la podemos moldear a nuestro gusto. Cuando vos metés las manos en el barro y estás haciendo tu pared, la mente se relaja de una manera que te olvidás que estabas estresado, que estabas nervioso, no sé. Es una gran manera de construir, y además los materiales, puedes usar muchos materiales reciclados y los materiales están disponibles casi gratuitamente. Las canteras, la arcilla no la utilizan, la descartan. No te voy a hablar de un plan integral, pero se podría utilizar toda esa arcilla que descartan para mejorar la vida de no sé cuántas familias. Sí. Que acá en Bariloche tienen deficiencias habitacionales graves. Se habla hace mucho tiempo de emergencia habitacional, y cuando uno camina a los barrios ve que las casas, algunas tienen paredes de madera, otras son algunas chapas y un nylon, o le falta el piso. Entonces, con estas técnicas, tranquilamente, la gente podría vivir muchísimo mejor por muy poca plata. Yo te digo que una casa de barro, de adobe, vos la podés construir por 40.000, 50.000 pesos. No tiene punto de comparación con una casa de OSB y Durlock, que te va a salir 500.000 pesos. Cuando hablamos del acceso a la vivienda, también tenemos que ser conscientes de esto. Una parte de la población que no puede acceder de ninguna manera a ninguna mejora habitacional. Y hay una parte de la población que puede pagarse una casa, pero no puede pagar 500.000 pesos. Es mucha plata. ¿Y cómo es la propuesta de este taller, que también va a ser Minga? Nosotros lo que vamos a construir, vino una gente de Tucumán, que es una fundación que se llama Dar por Dar, y una bioconstructora de acá de la región, y juntos vamos a llevar adelante un taller en donde vamos a enseñar desde los cimientos hasta el techo, la estructura, cómo rellenar las paredes, qué materiales usar. Durante el día se van a estar dando también distintas charlas, porque, por ejemplo, el almuerzo es colectivo y dentro de lo que estamos almorzando se van a dar distintas charlas, como el reciclado de basura, por qué tener una huerta familiar, cómo hacer tu huerta. Ah, después la otra era de reciclado de la chatarra electrónica, que es un problema. ¿Qué tema ese? Sí. Entonces, bueno, los chicos nos van a transmitir desde su experiencia, que ellos lo llevan adelante en Tucumán, desde su experiencia, cómo nos podemos organizar. Uh-huh. Y hablo de cómo nos podemos organizar porque creo que hoy está siendo como un poco urgente el tema de la autoorganización para llevar adelante acciones que de otra manera no se llevan adelante. Uh-huh. Entonces, por esto nosotros decidimos brindar un taller de autoconstrucción de una, la llamamos ecovivienda porque es económica y ecológica. Entonces le pusimos ecovivienda social. A partir del 19 y hasta el 22 vamos a empezar por los cimientos. El día viernes vamos a aprender a hacer la estructura y montar la estructura. Nosotros la vamos a hacer previamente. Así que quienes quieran venir a ayudar están invitados. Vamos a hacer el viernes la estructura, que es con bastidores. Vamos a después aprender la técnica de la paja encofrada, y durante el fin de semana vamos a estar llenando las paredes y haciendo los reboques con la paja encofrada. Vamos a aprender también a hacer la estufa rocket, la estufa de masa térmica, que eso nos permite consumir muchísima menos leña, pero lograr una eficiencia energética mayor a, por ejemplo, una salamandra, un tachito. Lo vamos a hacer acá en el Frutillar, en la calle de Brasil, entre Chantén y Paico, que bueno, tenemos el espacio, tenemos la tierra, entonces sobre eso no tenemos que pedirle nada a nadie, lo podemos hacer acá. Y está abierto a la comunidad, lo único que sí requiere es que la gente se inscriba. Sí o sí necesitamos contar con 20, 25 personas para que en 4 días podamos hacer todo. Son estos 4 días, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. El taller tiene un costo mínimo de 1.500 pesos, que es con lo que pagamos los gastos de traslado, de alojamiento, de la gente, y algunos materiales que nos está haciendo un poco difícil de construir. Lo interesante de la modalidad es que nos planteamos la formación de formadores. 10 de esas personas, la idea es que lo repliquen luego en sus barrios, en sus cooperativas, en sus grupos sociales. Se pueden contactar conmigo de dos maneras. Una es a través de mi teléfono particular, que es 2944-317220. Me pueden mandar WhatsApp o me pueden llamar. O a través del Facebook en transición. Y esas son las dos vías de comunicación. Voces al margen. Me regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarla y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, me estás dejando sin defensa. El corazón en Orsay. Nunca querés lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado débil y vos lo utilizás. Desbarra más intimidades delante de los demás. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaban. No, no, no. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaba. No, no, no, no, que son más, más de mil, nunca se acaba. Y fue fatal para mí, si yo te amaba. Escuchamos en 33 de mano a Ricardo Tapia con el tema Ese Detalle. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Última parte de la charla con los docentes del Instituto de Formación Docente Continua de Bolsón. Y seguimos conociendo la radio que allí funciona. FM La Continua 88.3. La radio del instituto 88.3. Se reconoce. Si esa moneda hablará más de la cuenta. Mi nombre es Héctor Ledo, soy docente de dibujo. Yo estoy en la carrera de artes visuales. Yo acá hago de todo, de programación musical, operación y locución. Y también capacitación. Hablemos un poco por ahí el área que nos queda sin charlar, que es el tema de cómo está conformada la grilla dentro de esta radio del Instituto de Formación Docente Continua de Bolsón. Por las mañanas empieza conectándonos con la M750 de 6 a 9. Y después, durante de lunes a viernes, está este informativo que es El Boquete. Es un plantel bastante grande de gente, entre docentes, estudiantes, gente de afuera. Nuestra productora es una productora de Radio Nacional que pidió el retiro voluntario y se vino para acá. Y después, durante la semana, hay programas varios pintos, hay de todo. Hay programas de salud mental, hay programas del centro de estudiantes, de profes de acá, que hay, dan distintos tipos de programas. Está Te Cuento, que es cuentos feministas. Hay programas para el cuidado de la voz, programas de ex estudiantes de acá, Se Acabaron las Flores. Hay programas que traen gente de otras radios comunitarias, hay un programa de México, de Oaxaca, y gente del territorio acá de Bolsón, que eligieron esta radio para hacer un formato. Lo que tenemos como particularidad es que cada proyecto de programa tiene que llenar una planilla donde explica un poco cuál es el objetivo del programa, quién nos hace, y al hacer esa planilla como que pensás un poco tu programa y te ayuda a pensar qué estás haciendo como programa, ¿no? Y también a la noche volvemos a conectar con la M750 con Dolina. Esta radio, si bien me contaban, nació en el 2015. Sí. Arrancó también en un contexto local diferente lo que tiene que ver en lo político. ¿Qué lugar te parece que ocupaba en ese momento un proyecto como este, una radio del Instituto de Formación Docente, y qué lugar te parece que ocupa hoy desde lo discursivo? Y antes, en el 2015, era parte de una red de radios que eran las radios IES, que son las radios en el Instituto de Educación Superior. Un plan de 50 radios, y esta fue la 51, gracias a la insistencia del director del instituto en esa época, que es Juan Carlos Pinto, que insistió metiendo el proyecto una y otra vez, y fue la última radio que instalaron. Así que ahí estábamos dentro de un plan que tenía que ver con el AFCA, con la ley de medios. Había un financiamiento mínimo mensual para operación técnica, que con el cambio de gobierno desapareció todo. Desapareció el AFCA y desapareció el marco que contenía este proyecto. Así que a partir de ahí fue, por suerte, la dirección de este instituto se hizo cargo, digamos, de llevar adelante la radio sin ningún apoyo ya de nada y sin ningún contexto que la contenga, y la estamos manteniendo entre todos, entre docentes, estudiantes y con el apoyo explícito de la dirección del instituto. Cada cosa que se rompe, o que hacemos una rifa, o hacemos un evento en el auditorio, es decir, la tomo como propia, y en lo discursivo está siendo parte del discurso, digamos, de los medios de comunicación alternativos, que junto con radios comunitarias de acá, creo que formamos una forma de dar la noticia que hacía falta, sobre todo de Macri para acá, ¿no? Está Radio Alas, que es una radio comunitaria, está Radio La Negra, está Radio Fogón, y La Continua, como dentro de un tipo de discurso, ¿no? Después hay un montón de radios que reflejaron más el discurso macrista, así que me parece que dentro de lo que es la comunicación acá en el Bolsón fue muy necesario que estemos. En lo que tiene que ver con la coyuntura local, ¿cómo te parece que está hoy esta radio? Es un lugar de poder este instituto, y más con un medio de comunicación. Entonces yo lo veo como un lugar muy importante y muy necesario culturalmente. Acaso este auditorio que ves ahí es una usina de cosas que suceden, y el instituto en sí, con sus lugares de exposición. Acá se reúne no solo a la gente del instituto, sino que es tomado como referente por distintas asociaciones que son del Bolsón y vienen a hacer sus cosas acá. Como un centro cultural está funcionando esto, y me parece que es nutritivo para la cultura en general de este lugar, y como reflejo de lo que está pasando, incluso de las injusticias. Acá hay una gran incidencia del discurso de los pueblos originarios. Se hacen talleres de mapuzungún, de lengua mapuche, cotidianamente acá en el instituto. Me parece un lugar de resistencia fue durante el macrismo. Una pata que a mí particularmente me interesa, que estamos con Claudio empezando a hacer de a poco, es la capacitación. Porque es una radio socioeducativa, y a mí me parece que el estudio de la radio tiene que ser un aula más. Y lo hemos probado con invitando a profes a hacer trabajos prácticos en formato radial, y vemos que más allá de como que amplía las posibilidades educativas en cuanto no tener que preparar solo el trabajo práctico, sino cómo decirlo a otros, que es lo que tenemos que hacer como profes todo el tiempo, hablar, ¿no? Y convencer y entusiasmar. Entonces, para trabajar la oralidad, la estrategia de comunicación, me parece que la radio es un recurso didáctico y pedagógico fantástico. Y más con lo que dejó la ley de medios, que todas las radios cajes, y hay muchas escuelas con radios, a veces abandonadas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer de a poco es ir a las escuelas a capacitar a los docentes y a los chicos, ver cómo se pone en funcionamiento la radio que ya tienen, Si me parece que la pata que yo desarrollaría más de la radio y del instituto es salir a capacitar en radio al territorio. Lo estamos haciendo, pero digamos como hacerlo más sistemáticamente. Damos talleres de capacitación en distintos lugares, de radioteatro para los abuelos lee cuentos del Lago Pueblo, fuimos al Machín para empezar a hablar de radio con los que ya tienen radio. Es decir, la pata de capacitación me parece que es como necesaria. Y acá, dentro de la programación de la continua, a la tarde hay un espacio que se llama Radiolandia, que estamos para los que tengan algún proyecto radial acá, profes o docentes. Yo enseñamos a editar, grabamos, hacemos spot, incluso lo hacemos al aire, capacitamos al aire, enseñamos a editar al aire, junto con los que vienen acá a producir sus programas. Después tenemos, durante el año, tratamos de hacer dos capacitaciones, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo, de lenguaje radiofónico y operación técnica. Mi énfasis está puesto en la creatividad. Justamente en artes visuales todos te piden, sí, sea creativo, ¿no? Crea. ¿Y cómo cuerno se hace eso, ¿no? Y entonces hay técnicas muy específicas para que la cabeza funcione de otra manera, de la normal, de supervivencia, de sí, no, blanco, negro, ¿no? Pero es algo voluntario, no es natural ese tipo de pensamiento. Entonces, desde la radio se manifiesta un poco en, por ejemplo, la programación musical que tenemos es aleatoria. Y el aleatorio lo que te provoca es sorpresa, ¿viste? Viene la RAL, después viene ICDC, ¿no? Y eso provocó un estímulo lindo, una comprensión de que hay otra forma no binaria o no blanco-negro de producir cosas. Y eso yo lo llevo al aula, hacemos estos ejercicios de estímulo casual, ¿no? de escapar de la razón. La otra forma de usar el cerebro que no sea la cotidiana. Yo creo que, mira, la radio, el lenguaje de la radio todavía está por experimentarse. Seguimos con locutor, tanda, música. Y es un viaje sonoro. La radio básicamente es un viaje sonoro. Entonces le falta trabajo de experimentación. Y justo que estamos en una radio socioeducativa, podemos enseñar eso, que es un viaje sonoro, que todo lo que suena es contenido. Desde el árbol con el viento, los pájaros, acá tenemos la bandurria. Es un sonido particular, el bolsón, ¿viste? Como cantan esas bandurrias. Entonces, mi interés es eso, que se siga experimentándose más allá de lo social, ¿no? Como sonido radial, me parece que todavía estamos en pañales. Con el cambio de gobierno, ¿cómo te imaginás posicionada esta radio? Es esperanzador. Puede ser que volvamos a tener un... hacer parte de algo junto con esta radio, alguna red o una mirada nueva. Yo siempre soy medio escéptico, medio anarco, pero me parece que soplan aires nuevos, me parece que son esperanzadores, por más que me cuesta la esperanza. Bueno, y la última, vos hablabas de este lenguaje a construir, que es el lenguaje radiofónico, cuando te lo planteás vos también, ¿no? O se lo planteás a los alumnos. ¿Tenés así un modelo que vos digas, me gustaría llegar a esto, o es algo que estás haciéndolo en el camino también? Tengo referente, pero me parece que es algo a construir. Es decir, lo que yo pienso que podría ser no existe todavía. Pero sí, yo tengo referente de Radio Bangkok en Buenos Aires, cuando empezó la LOMIR, que transmitían desde Bangkok. Y había una, hoy día escuchás en YouTube, y había una producción, efectos, musiquitas, personajes, que se perdió. Hugo Guerrero Martínez, cuando cambió el lenguaje de la radio, la vertiginosidad de la radio, y él paró la pelota. Es decir, todos los que intentaron algo distinto en la radio, para mí son referentes. Pero lo que yo me imagino, lo tengo que construir. Voces al margen. Nos vamos a esperar cantando. Encerrados, tontos, enajenados, por tristes ahogando las penas. Nos quieren calladitos, sumisos y mansitos, arrodillados y en cadenas. Nos vamos a esperar cantando, nos vamos a esperar bailando, nos vamos a esperar brindando en nuestra barricada cultural. las ideas. Nos cortan suministros y no tienen registro de que somos una marea. Nos vamos a esperar cantando, nos vamos a esperar bailando, nos vamos a esperar brindando en nuestra barricada cultural. Guardamos una gran reserva de rock y carnavales que espantan nuestros males y hacen que nuestra sangre hierva. Nos vamos a esperar cantando, nos vamos a esperar bailando, nos vamos a esperar brindando nuestra barricada cultural. Nos vamos a esperar cantando, nos vamos a esperar bailando. Escuchamos Arbolito con el tema Barricada. "33 de Mayo". Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de Mayo. El programa del colectivo Al Margen. Si venís escuchando este 33 de mano, habrás escuchado alguno de los segmentos de la charla que mantuvimos con Rocambole, el histórico dibujante de las tapas de los discos de Los Redonditos de Ricota. En este caso hablamos justamente de eso, de tapas de discos, y le preguntamos acerca de un disco que está cumpliendo 50 años, el primer disco de Almendra. En una época de la industria discográfica, se vio la necesidad de incluir en los envoltorios para discos, la época de los discos de pasta, incluir algunos diseños, algunas imágenes. En cuanto a algunos sellos grabadores pudieron incluir imágenes en los envoltorios, los discos de esos sellos grabadores empezaron a venderse más. A partir de ahí, todos los sellos grabadores incorporaron la posibilidad de decorar los sobres para discos. Un poco más tarde, cuando en los años 40 se inventa el disco de vinilo, el célebre long play, ese ya venía envuelto en un sobre grande de cartulina que empezó a incluir mucha información acerca de lo que había adentro del envase, o sea, el intérprete del disco, incluso reseñas, críticas, etcétera. Los años 40-50 fueron, digamos, la época de los discos de jazz. Y esos discos de jazz venían ilustrados por célebres fotógrafos y diseñadores. Quedaban muy bien y eran muy buenos diseños por el hecho de que la mayoría de los músicos de jazz eran negros y eran fotografías en blanco y negro las que aparecían en sus tapas y casi siempre realizadas por fotógrafos de renombre. Más tarde, ya a mediados de los 50 y ya siguiendo con los años 60, la música popular irrumpió con una forma bastante intensa en el mercado discográfico, porque se incorporaron los jóvenes como clientes de la música. Entonces entra en escena el rock and roll, y allí es cuando esa música no interviene solamente como una música popular bailable, sino que alrededor de esa música se crea algo así como una cultura, y una cultura en la cual interviene mucho lo que después se llamó pop, o sea, un arte de diversas disciplinas vinculado a todo lo popular. Es importante que la música de rock posibilitó e impulsó el desarrollo del diseño en tapas de discos. Las mejores de tapas de disco empezaron a aparecer en el rock inglés de a fines de los años 60. Los Beatles tuvieron una influencia notable en eso porque se preocupaban muchísimo por la estética de sus discos. De hecho, recurrieron a un célebre diseñador como Peter Blake, que realizó el famoso disco Sgt. Pepper. Aquí en la Argentina, a fines de los años 60, también comienza toda una suerte de revolución con la música de rock cantada en castellano, que más tarde se llamó ese género rock nacional. Entonces los músicos de rock argentinos, desde los primeros momentos de este género, empezaron a preocuparse bastante por la estética de sus discos. Pero es a partir del rock nacional cuando realmente empieza a realizarse tapas más interesantes. Aparece un diseñador que fue bastante conocido, llamado Juan Gatti, que realizó las tapas más conocidas, sobre todo una muy importante, que fue la del disco Artaud de Pescado Rabioso. Oye, dime, nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Pude, por suerte, conocer a Luis Alberto Spinetta en sus comienzos, cuando ambos éramos bastante más jóvenes. Resulta que salió un artículo en la revista Panorama, una revista muy importante a fines de la década del 60, un artículo escrito por Miguel Grimberg que hablaba de un nuevo folclore urbano. Entonces, en ese folclore, que él mencionaba tres grupos, mencionaba a este grupo incipiente, Almendra y a Manal. Y en tercer lugar hablaba del grupo platense La Cofradía de la Flor Dolar, en el cual yo estaba involucrado. Entonces miramos ese artículo en La Cofradía y dijimos, ¿quién son estos de Almendra y de Manal? ¿Cómo? ¿Estos también hacen lo que estamos haciendo nosotros? Entonces, inmediatamente averiguamos y supimos que Almendra estaba tocando en una boat en Mar del Plata. Era enero de no sé qué año, sería 69. Entonces, dos de nosotros, uno de ellos era yo, otro era Luis Creus, un fotógrafo de la cofradía, y fuimos a ver de qué se trataba este grupo. Entonces, fuimos a Matocos, se llamaba la boat esa, y fuimos a preguntar por ellos, que estaban ensayando ahí. Dijimos, mira, somos de un grupo de la Cofradía de la Flor Solar, que también están haciendo música en castellano, somos de una comunidad, bla, bla, bla. Y bueno, ahí nos recibieron fenómeno la gente de Almendra, y ahí pudimos conocer a Luis Alberto Spinetta, que era personaje maravilloso, increíble. Y que además eran chicos jóvenes que habían egresado hacía poco de la escuela secundaria. Tanto Luis Alberto Spinetta como Emilio del Guercio eran egresados de una escuela, un secundario de arte. Entonces ambos dibujaban y pintaban, así que inmediatamente hicimos amistad a través de cosas comunes, ¿no es cierto? Entonces me mostró sus dibujos, entre ellos me mostró el dibujo que pensaban hacer para la tapa de Almendra. Y claro, era el dibujo de una especie de loco con una sopapa en la cabeza, que me pareció extraordinario, increíble. Y nos contaron que justamente habían llevado ese dibujo al sello grabador, a RCA Víctor, y el sello había decidido no hacer esa tapa de disco. Y cuando Luis fue a reclamar el dibujo, lo habían perdido. No sé si a propósito o no. Entonces Luis lo hizo de nuevo, insistió, hasta que al final pusieron ese dibujo en la tapa. Pero en esa época los sellos grabadores eran terribles, querían manejar absolutamente la obra y la vida de los artistas. Andando duerme, espera el día, sola en su cuarto. Anda, quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre Acabamos de escuchar de Almendra, Ana no duerme. 33 de mayo, 3 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. ¿Mejor que un león o una serpiente amaestrada? Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo, 3 de mayo. El sonido del colectivo al margen. Hola, soy Carlos Guzmán. Soy militante de la Organización Obreros del Surco, organización que pertenece a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ACINA, como llamamos nosotros, que tiene una radio comunitaria aquí en el territorio, en Villocampo, al noreste de la provincia de Santa Fe, sobre un brazo del Paraná Miní. La organización Obreros del Surco tiene un trabajo de 30 años. La organización está integrada por trabajadoras y trabajadores rurales aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, y en su momento, por los 60, 70, allá en los años 60, 70, estaba superpoblado de producción de caña de azúcar y algodón, y esto demandaba mucha mano de obra para el laboreo, para la cosecha, para la siembra. Más cerca de los años 90, primero con la mecanización de la caña de azúcar y de algodón, y luego con el cambio del modelo productivo, es decir, entró la soja, entraron las semillas transgénicas, los compañeros y compañeras que hoy integran la organización, que eran cosecheros y cosecheras, quedaron sin trabajo, quedaron excluidos. Esto trajo una demanda terrible, porque, para que la gente entienda, los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar y de algodón que hoy integran la organización Obrero del Surco, vivían en terrenos del patrón, ¿no? Era muy común aquí en el norte que los patrones, como lo llamamos nosotros, como lo llamaban nuestros abuelos, nuestros padres, vivan en la tierra, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres vinieron muchos de Paraguay, muchos de Chaco, muchos de Corrientes, a habitar esta zona por cuestión de trabajo. Entonces vivían en los terrenos privados de los gringos, de los patrones. Al no servir más la mano de obra de nuestros abuelos, de nuestros padres, los patrones, los gringos, empezaron a expulsar de distintas maneras a los abuelos y a los padres nuestros, a las abuelas y a las madres. Entonces vieron la necesidad de organizarse y formar una organización como para empezar a visibilizar todas estas problemáticas que tenían, porque no tenían luz, inclusive hasta hoy en día hay familias que no tienen luz. Entonces fue necesario formar una organización para empezar a ganar derechos. Y en ese marco, ganar derechos, la organización vio como estrategia empezar a trabajar la comunicación comunitaria, la comunicación popular. Y fue ahí donde pusimos una radio comunitaria, allá por fines del 2014, que fue algo muy positivo de la organización. Contanos, como para situarnos un poco más allá de los datos geográficos que tiraste, contanos cómo es Villocampo. Bueno, Villocampo es una ciudad que tiene 20.000 habitantes, que tiene mucha población rural que quedó de aquellos años y que quedó totalmente vulnerable, ¿no? Porque las políticas públicas de la ciudad de Villocampo, del municipio de la ciudad de Villocampo, se concentran en los cuatro bulevares, como decimos nosotros, porque la ciudad tiene cuatro bulevares que marca el centro, y las políticas públicas en el campo, en la zona rural, no se ven. Villa Ocampo era una ciudad en los 90, era una ciudad industrial, tenía un ingenio procesador de caña que hacía azúcar y bueno, cerró hace 5 años, ¿no? Y esto, bueno, trae varios problemas, no solamente de carácter económico, sino también de carácter social, ¿no? Porque no solamente que cerró la industria, sino que un sector social quedó totalmente desprotegido. Y actualmente Villa Ocampo es una ciudad que tiene muchísimos empleados públicos, también es productora, ¿no?, de granos, mucha soja, mucho girasol, mucho sorgo, ¿no? Todo, por supuesto, con un modelo extractivista de los agronegocios. Aquí lo que es la agricultura familiar es muy poco, digamos, ¿no? Son un número ínfimo. Tiene concentrado, ¿no?, la producción y la tierra. Y esto, bueno, trae distintas consecuencias. Que acarrea pobreza, que acarrea lo que todos sabemos, ¿no? La concentración de la tierra. ¿Cómo definirías vos una radio rural? ¿Qué características tiene? La radio rural, al menos la que nosotros integramos, la característica que tiene, lo primero que tiene que hacer es tener voz, cuerpo y alma del sector rural al que representamos, ¿no? Es decir, nosotros a través de la radio podemos visibilizar las problemáticas y las propuestas, no solamente problemáticas, sino también las propuestas que tiene el sector organizado de la agricultura familiar, campesino, indígena, de trabajadores de del río, de pescadores artesanales. Creo que esa es una de los primeros ejes que tiene que tener una radio, es de la militancia poder transmitir a la sociedad las problemáticas y las propuestas, no solamente las problemáticas, sino también las propuestas que tenemos como sector organizado, ¿no? ¿Qué evaluación haces vos de este encuentro que se realizó ahí en la zona? Y si me podés contar un poco también qué cantidad de radios participaron, para darle también un real valor a esta forma de organización. El encuentro de radio, que se dio el 28, 29 y 30 del mes pasado, nos juntamos aproximadamente entre unas 35 radios comunitarias de toda la región del país, del sur, del centro, del NOA, del NEA, radios de diferentes matices, alguna como nosotros y como nosotras, más del mundo de la agricultura familiar, del sector campesino indígena, y otras más relacionadas a las luchas populares de las barriadas más de las urbes, ¿no?, de Buenos Aires, de Rosario, de sectores urbanos, pero que en realidad tienen muchísimos lazos con nosotros, digo con nosotros, con el sector campesino indígena. Tenemos la misma demanda, tenemos problemáticas muy parecidas, y en ese marco yo creo que el encuentro fue muy, muy positivo. Primero, me parece a mí que el hecho de poder organizar un encuentro de radios rurales, campesinas e indígenas en el contexto económico, social y político en el que estamos es muy positivo. A nosotros y a nosotras como militantes y como comunicadores populares nos da fuerza, nos permite ver que la realidad que estamos padeciendo, porque las radios comunitarias y sobre todo rurales estamos sufriendo un desfinanciamiento terrible por parte del Estado en sus distintos niveles. Y estamos aquí puntualmente en la provincia de Santa Fe, la luz rural es muy cara, entonces vimos de que en este encuentro las problemáticas que estamos padeciendo como sector de la comunicación popular se repiten en distintos lugares del país, y esto deja en claro de que tenemos que organizarnos, de que tenemos que juntarnos y que la demanda tiene que ser en conjunto, ¿no? Me parece que es muy importante la coyuntura, como decía recién, política que se está dando, tejer lazos, tejer redes, como para poder empujar el carro todo junto para que sea más fácil. Más en este escenario que se viene, ¿no? En este escenario político que se dio, si bien el gobierno que entra, primero el gobierno que sale de Mauricio Macri, deja no solamente una deuda terrible en el país, sino que deja al sector de la comunicación puntualmente popular, campesina e indígena totalmente desfinanciada, totalmente abandonada, sin políticas públicas que puedan contener al sector. Y mirando para adelante en esta coyuntura que se viene, creo que es muy positiva, esperanzadora sobre todo. Si bien el gobierno entrante Alberto Fernández no tiró muchas líneas, ¿no?, de trabajo en comunicación popular, sí nosotros creemos que se puede trabajar, de que en conjunto como red de radios rurales vamos a gestionar, vamos a sentarnos en los lugares donde sean convenientes, donde sean necesarios, para poder visibilizar las problemáticas que tenemos y para poder resolver todo este tipo y sortear todo este tipo de problemáticas que antes te nombraba. Vos hablabas recién en alguna de tus respuestas, dabas cuenta de que los que se juntaron ahí venían tanto del sector rural como del sector más urbano, de las ciudades más importantes. ¿Cómo analizás justamente esto que se está dando fundamentalmente, o por lo menos lo que más conocemos aquí, que es este trabajo que viene desarrollando la UTT con esta posibilidad de comercializar productos en las grandes ciudades, con la apertura de mercados y ferias? ¿Te parece que esta es una vía también de unir lo rural con lo urbano? Sí, totalmente. A ver, dos cosas. Primero, allá, como cuando te conté, ¿no?, de que la organización de los que integraban la organización por los 60, 70, los años 60, 70, cuando este modelo productivo se mecaniza, muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros tíos, muchos de nuestros parientes tuvieron que ir a la ciudad en busca de mejores oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, de que en las ciudades, sobre todo en la Villa Miseria o en los sectores más populares de las ciudades concentradas, están muchos de nuestros parientes y nuestros amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental de que nosotros podamos articular con los sectores urbanos, porque en definitiva son hermanos, primos, amigos, tíos que por X motivo, no por X motivo, por falta de políticas públicas en el campo, en esos tiempos tuvieron que emigrar. Y me parece estratégicamente fundamental el hecho de poder comercializar el producto en las zonas urbanas, ya sea por compras estatales, ya sea por articulaciones con organizaciones más del sector urbano, pero me parece de que en este escenario de Argentina contra el hambre que viene planteando el gobierno de todos, que tiene pocos días de gestión, creo que es fundamental el sector de la agricultura familiar. Somos trabajadores y trabajadoras que producimos alimentos sanos hace muchísimo tiempo, tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos muy pocas herramientas. Creo que ahí el Estado tiene que hacer hincapié, ¿no?, en fortalecer nuestra producción, porque estuvimos mucho tiempo en el campo produciendo de forma un poco, ¿no?, más de subsistencia, más de alimentación propia, y vendiendo un poco los excedentes. Pero creo que en el marco y en esta coyuntura de potenciar la economía popular, la agricultura familiar, para paliar el hambre, creo que es necesario fortalecer, ¿no?, la producción de los compañeros y las compañeras que hacen agroecología, que hacen agricultura urbana y que tienen tendencia a generar alimentos sanos para el pueblo, que sería en definitiva empezar a construir un camino hacia la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos una huerta comunitaria donde trabajan 5 familias y que producimos horticultura y verdura de hoja. Y nosotros, para meter el mercado nuestros productos, tenemos que bajar los precios, pero de una manera terrible, porque viene la verdura de Santa Fe o viene el mercado central. Entonces parece que tiene que haber políticas públicas ahí para regular eso, ¿no? Porque no solamente se genera trabajo, no solamente se genera inclusión, sino también se genera alimento sano para el pueblo, digo, ¿no? En vez de que un alimento venga de Santa Fe, que haga 400 kilómetros de Santa Fe Capital, me refiero, nosotros estamos a 400 kilómetros de Santa Fe Capital, la organización tiene la producción a 13 kilómetros de Villocampo, o sea, es más fácil comprarlo a nosotros que traerla a Santa Fe. Pero bueno, ¿no?, esta visión capitalista, ¿no?, de los negocios estos concentrados, de pocos que tienen mucho, me parece que hay que empezar a desmonopolizar. Y en ese sentido creo que la UTT, la SINA, el MNSI tienen muchísimo por hacer. Y por ahí tiramos unos días del almanaque hacia atrás. ¿Ustedes veían concretamente este tan rápido apoyo del gobierno entrante cuando hacían las evaluaciones ahí en el encuentro de radios rurales? Por lo menos desde la parte discursiva, ¿no? Ahora veremos cómo se implementan las medidas. Mira, nosotros allá por los años 2013-2014 fuimos parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el gobierno de Cristina Kirchner. Si bien no fue muy clara la política del gobierno de Cristina Kirchner en agricultura familiar, sí nosotros como organizaciones, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, el MNSI, el NOPO de los pueblos originarios y 14 o 15 organizaciones de todo el país, pudimos sentar bases como para poder empezar a trabajar y a visibilizar la agricultura familiar, ¿no? Y en ese marco, con este gobierno entrante, creo que es muy positivo, ¿no? Para nosotros, como bien vos decís, en lo discursivo, uno viendo el juramento de Alberto Fernández, te da un poco de tranquilidad, pero también, a la hora de la verdad, creo que como organizaciones, como sector, vamos a tener que estar bien articulados, valga la redundancia, como para poder de alguna manera empezar a crear políticas públicas en el marco de Argentina contra el hambre, para empezar a forjar esta soberanía alimentaria que nosotros la venimos promulgando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se plantean por ahí desde las diferentes radios o ahí desde el encuentro directamente, como para no hacer hincapié en un caso puntual, porque esto es una problemática a nivel nacional? ¿Cómo se plantean esta dicotomía que por ahí se da de abrir apertura a espacios de comercialización, cuando la lucha también sigue siendo una lucha por lo más viejo, que es la posesión de la tierra. ¿Le ven una posibilidad que pueda haber un cambio esto, una apertura a espacios de producción a pequeños productores? Yo creo que sí, yo creo que sí. Uno trata de ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Creo que sí, que va a haber caminos donde nosotros podamos empezar a andar y empezar a construir no solamente la soberanía alimentaria, sino también la reforma agraria. Pero bueno, creo que va a ser difícil, creo que va a ser muy laborioso, pero te repito, hay un camino hecho de organizaciones sociales desde el 2013, 2014 en adelante, que fue muy enriquecedor, y creo que esas son bases para poder empezar a discutir estas problemáticas, que son desde hace mucho tiempo, no son problemáticas que se dan ahora, ¿no? Son problemáticas que se vienen arrastrando desde varios años atrás. Así que en ese sentido creo que es bueno, porque vamos a poder empezar a discutir problemáticas que no solamente nos aquejan a nosotros los jóvenes, de nosotras, sino también problemáticas que la padecieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Empezar a esto que vos decías, a discutir la tierra, la posesión, a poder empezar a dar la tierra a quien la trabaja, ¿no? Ese refrán que por ahí queda tan lindo, pero que a la hora de la verdad por ahí no es tan cierto. Entonces me parece que hay mucho por andar, y de que hay un escenario muy positivo en lo que se viene. ¿Cómo podemos escuchar o buscar Radio El Tero? Y si hay algún tipo de material que se pueda compartir acerca de lo que fue este encuentro. Toda la información del encuentro va a estar en la red de Radios Rurales, www.redderadiosrurales.com. Inclusive ahí hay material e información de las radios que integramos, la red de Radios Rurales. Y FM El Tero es una radio que en este momento no cuenta con internet, por cuestiones de que en el campo, pues la radio, no sé si te lo dije antes, está anclada en la zona rural, a 15 kilómetros de la ciudad de dicho campo, y no tiene internet, no llega internet, así que no, en la web no estamos, pero sí estamos en la 90.7 del dial, y bueno, y espero de que en este escenario que tanto lo nombramos recién, podamos hacer llegar internet a la radio, no solamente para difundir la radio, sino también porque hablamos de derecho, ¿no? Cuando hablamos de comunicación hablamos de derecho. Y en ese marco, los chicos y las chicas también con internet pueden ir a estudiar a la radio, pueden terminar su secundario. Entonces me parece que en este escenario que se viene se puede fortalecer mucho, no solamente la radio El Tero, sino todo el sector de la agricultura familiar, y en específico de la comunicación popular que hacemos al mundo campesino indígena del país. ¿Te parece agregar algo más? Simplemente agradecer a todos y a todas los comunicadores y las comunicadoras populares, felicitarlos simplemente porque la verdad es que en estos 4 años en el encuentro de la red de radios rurales quedó muy marcado de que resistimos mucho, de que le pusimos muchísimo el cuerpo, de que fueron momentos muy duros, pero bueno, estamos de pie, y felicitar por el trabajo que hicieron estos 4 años y bueno, que estos 4 años que vienen nos encuentren más unidos que nunca, que empecemos a articular, que empecemos a fortalecer al mundo campesino indígena, ya sea en comunicación, en educación, en salud, en políticas públicas, ¿no? Hay muchísimo para hacer. Entonces, vaya mi abrazo para todos y todas las comunicadoras populares del país, y decirles de que, bueno, al noreste de la provincia de Santa Fe hay compañeros y compañeras que estamos dispuestas y dispuestos a dejarlo todo para que cualquier rincón del país salgan las voces de las compañeras y las compañeras. Gracias por difundir no solo el encuentro de Radios Rurales, sino también las problemáticas que tenemos como sector campesino indígena. Soy Carlos Guzmán, integrante de Obrero del Sur, con la organización campesina que está ubicada al noreste de la provincia de Santa Fe y que también articula a nivel regional en la CINA, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. También comunicador de la radio comunitaria FM El Tero, radio que pertenece justamente a estas dos organizaciones antes mencionadas. Habitante de dos mundos, parten sombras, parten luz, por vos lloro, por vos río, por vos canto esta canción. Los hipócritas, los burócratas, muy amigos ellos son. Todos bailan al unísono en la ronda del terror. prisión. Los lisérgicos en su química no se escapan del dolor. Los lunáticos, los enfáticos piden pan. Los fanáticos, los políticos, los mediáticos quieren más y más. Escuchamos Esdrújulas en órbita, de Sky. Final para este último programa de la temporada 2019 de 33 de mano. Agradecemos a todas las emisoras amigas que nos retransmitieron, a los integrantes de la red de Enfoques y especialmente a todos los compañeros y las compañeras del colectivo Al Margen. Hasta el año que viene, que seguramente va a ser mejor que estos 4 años que superamos. Soy de acá de Bariloche, del barrio El Prado, ya hace años que vivo acá. Me pareció un discurso increíblemente brillante, espectacular. La verdad es que acá con tanta cosa, ¿no?, que ha generado este último gobierno y toda esta cosa de odio que hay en la sociedad, y me parece que él viene justamente a eso, ¿no?, a tratar de tirar esas barreras y a ver si nos podemos calmar un poquito más y mirar con un poco de más de seriedad todo esto que nos compete a todos, ¿no? La problemática que hoy atraviesa este país, o sea que me parece que fue sumamente constructivo, alentador, y además nos convoca, nos convocó a Alberto Fernández al diálogo y a realmente a ver si de tirar y empezar a desterrar estas formas tan tremendas de trato en lo social. Y después el trabajo que él, sin ser presidente asumido, hay que fijarse cómo ya se había puesto a trabajar. Eso nos habla a las claras de una persona sumamente comprometida con lo social, lo cual yo como ciudadana común me siento sumamente orgullosa. La verdad que es un gusto para mí. ¿Qué fue lo que más le quedó repicando en la cabeza del discurso? Bueno, tiene todas las franjas, pero la cuestión de la disolución o intervenir la AFI me impactó. Y se esperaba, nosotros como sociedad esperamos esto porque nunca me hubiera imaginado. Yo soy una persona grande, y esta persecución sobrepasó la imaginación que puede tener un ser humano. No me imaginaba una cosa así. Yo creo que ningún gobierno es perfecto, como ninguna persona somos perfectos. Ahora, hay que dar la pelea en el marco que se tiene que dar y de la forma que se tendrá que dar, pero no así. Son golpes bajos, son chicanerías, no me parece. Y la última, si usted a los chicos más chicos, a las próximas generaciones, un día le preguntan cómo definiría los 4 años que vivimos, ¿qué se le va a venir a la cabeza, le parece? Que no, es un horror, que no, por favor, no pasó, no pasó. Voces al Margen.